Y bien, hola a todos y a todas. Estamos aquí en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Y aquí estamos en una edición más de este programa, un espacio de denuncia, de reivindicación, de exposición de proyectos. Y el tema que nos va a tocar en el programa de hoy vamos a hablar concretamente de la sanidad pública, de estos malditos recortes, de toda esta nueva reformulación del servicio sanitario público, de este vorágine, pues va a dejar de ser público. Y tenemos hoy con nosotras en nuestro estudio una invitada especial. Tenemos a Trini, que una compañera que trabaja en el sector de la sanidad, concretamente en Cataluña, acá en Barcelona. Y hoy la hemos invitado para que podamos charlar con ella, para explicar un poco a toda la gente que nos esté escuchando cómo se está dando este proceso de reformulación, de recortes, de privatización y lo que nos va a suponer tanto a los usuarios y usuarias como a los trabajadores y trabajadoras que conforman el sistema sanitario público de Cataluña. Y bien, Trini, pues buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerte con nosotras acá en el estudio, poder compartir contigo esta situación que estamos viviendo. Bueno, ¿qué nos podría contar para empezar? Muchas gracias. Sí, bueno, yo llevo 35 años trabajando en la sanidad pública. Muchos años estuve en el Hospital de Belviche, siempre en la atención al paciente directa como auxiliar de enfermería. Y hace unos años que estoy en Vallebrón, solicité un traslado por cercanía, porque yo vivo en Novarris, y bueno, siempre trabajando en la sanidad pública, teniendo la conciencia de que trabajar en la sanidad pública no solamente era un trabajo, sino que trabajaba por un bien común. Siempre ha sido importante reivindicar mejoras, siempre hemos estado reivindicando mejoras y mejorar el servicio al usuario. Ajá. Concretamente, bueno, es algo que hemos hablado también en el programa, ¿no? Concretamente del Hospital de Belviche. Hablamos desde el año 72, cuando se conformó este hospital. Podríamos citar las grandes huelgas que se realizaron en el año 75. Y bueno, estuvimos leyendo, ¿no?, también la entrevista a una compañera que trabaja ahí en Belviche y tiene una clara trayectoria, ¿no?, de lucha. De lucha. Ajá. Bueno, como para empezar y ubicar a la gente, ¿no?, para que se pueda entender un poco mejor, que esta es nuestra labor desde los medios libres, de esclarecer un poco cómo está la situación. Yo quería que empezáramos igual un poco la historia, igual no remontándonos tanto atrás, pero ¿cómo se da este proceso? Ahora hablamos de recortes, de privatización, pero esto tiene un inicio, ¿no? ¿Qué punto de partida podemos elegir para situar a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay, no es lo mismo la sanidad pública en Cataluña, por su historia, por su tradición, en Cataluña, cuando no había este sistema público de salud, quien hacía este papel era la Iglesia, después las mutuas. O sea, siempre ha habido la mutua de Tarrasa, ¿quién no ha oído la mutua de Tarrasa, ¿no? Luego la sanidad pública también cumplió ya el papel como servicio público de salud. En el resto del Estado es el Sistema Nacional de Salud y hay autonomías que las tienen traspasadas sus competencias y otras autonomías que no, que se rigen por el Sistema Nacional de Salud. Cataluña en este sentido siempre ha sido diferente, no es de ahora, ¿no? Hace años ya estaba el tripartit, que oíamos hablar del copago, que oíamos hablar de la despesa de farmacia, oíamos hablar de contratos con las clínicas privadas. Bueno, el ICS llegó un momento sobre el año 96, el Instituto Catalán de la Salud, que era la empresa pública, empezó a organizarse como empresa de servicios. Y en este sentido fue cuando alquilaba servicios a hospitales privados como puede ser San Pablo. Todos sabemos que en San Pablo una persona que está en la sanidad pública puede ir, ser atendido. Entonces, los conciertos que ha hecho el ICS con el resto de hospitales privados ha mantenido una red de sanidad pública hasta el día de hoy importante y muy bien organizada y con muy buena calidad de servicio. Sabemos que hay pacientes que han sido atendidos en el clínico. En el clínico hay patologías como alergias, oncología, que han sido sumamente punteros, ¿no? Ajá. Evidentemente no estamos hablando de una reformulación, de unos recortes o de una privatización sin un previo, ¿no? Esto no viene de la noche a la mañana. Ya había esta, por lo que nos comentas ahora, esta flexibilidad, ¿no? De se externalizaban servicios ya uh-huh. con el tripartit. Esto ya en realidad ya se reformulaban también denuncias, ¿no? por parte de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública de lo que esto podía llegar a suponer, o más o menos podían compaginar, digámoslos así, ¿no? En el sentido de, ¿es posible como externalizar servicios en el ámbito privado y seguir manteniendo una sanidad pública? ¿Qué nos podrías contar, ¿no? Sí, bueno, la externalización de servicios, yo ahora mismo puedo hablar por Vallebrón, que es el sitio, es mi lugar de trabajo, es el hospital donde trabajo y puedo hablar un poco más concretamente. Hace ya muchos años que se está dando la gestión a empresas privadas en el tema de mantenimiento, en el tema de pruebas diagnósticas, en el banco de sangre, en cocina, en el tema de la cocina, de la hostelería. Todos estos servicios ya se han externalizado. En Vallebrón se da la circunstancia que hace como 2 años se concedió a una empresa privada el alquilar camas. Entonces, en Vallebrón hay camas de renting, por ejemplo, son anécdotas, ¿eh? Uh-huh. Hay camas de renting que están, la empresa está, su sede en Valencia. Tenemos una persona de mantenimiento que viene de Valencia, con lo cual es totalmente inoperante porque una cama de un paciente que se queda bloqueada, pues es nuestro personal de mantenimiento que viene a solucionar el problema, con lo cual estamos pagando un servicio de mantenimiento inoperante y luego el servicio de mantenimiento propio del hospital. Pues si hace 4 años que este contrato se hizo con esta empresa, seguramente en estos 4 años las camas, si las hubiéramos comprado, estarían más que pagadas. Por eso creemos que hay una parte importante de problema también, que la gestión del dinero público, de cómo se hacen las externalizaciones, de cómo se hacen los contratos con empresas privadas. No hay manera de buscar información, no hay transparencia. Creemos que es un dinero público y los gestores y gerentes de los centros hospitalarios están obligados a informar de forma rápida y transparente cómo se gestiona el dinero. Ajá. También, bueno, a mí me gustaría, ya llevamos mucho tiempo hablando de recorte, cómo nos han vendido esta mal llamada crisis. En donde los beneficios siguen aumentando, ¿no? por parte ya sea de empresarios, de la banca y de los propios políticos, y donde se culpabiliza de alguna manera a las personas, ¿no? concretamente ahora a los usuarios y a usuarias de la sanidad pública. ¿Cómo se da este proceso que empiezan la alerta, ¿no? de los trabajadores y trabajadoras de decir qué está pasando? Se está hablando de recortes, de reformulación, qué va a pasar con nuestro puesto de trabajo y como usuarios y usuaria de la asistencia sanitaria, qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Bueno, lo que va a pasar, creo que nadie lo sabe, claro, a estas alturas. La alerta empezó ya cuando el govern de Convergencia ganaron las elecciones, conformaron gobierno y de entrada pusieron en la Consellería de Salud al señor Boi Ruiz, que anteriormente había sido el representante de la patronal, el que dirigía la patronal de los hospitales privados. Bueno, esto ya nos supuso una alerta importante. Rápidamente, este señor empieza a promover que las retalladas, que la crisis, que los hospitales, que la sanidad pública, y empieza a provocar un efecto de alerta entre, primero, entre todos los profesionales. Bueno, se metió incluso con los médicos diciéndoles que eran unos peseteros, con lo cual logró también no solamente movilizar a todo el personal, sino que hablamos del colectivo médico, que no es cualquier cosa, o sea, claro, es un poder fáctico importante. Claro, claro. Hasta con mucha prepotencia se dedicó a poner a todos los sectores sanitarios, sindicatos, en contra. De ahí fue la manifestación del 14 de abril en la Plaza de San Jaume, que el sector sanitario mayoritariamente se manifestó ya en contra de las retalladas en la sanidad pública. Después de esta respuesta, el gobierno de Convergencia pensaron que igual se habían adelantado en ir explicando todos sus proyectos. Optaron por esperar al día de las elecciones municipales. Entonces hubo un lapso de un mes donde empezaron a cambiar el discurso. No sabemos nada, no sabemos qué se va a hacer. El personal de los hospitales, me consta que no solamente Vallebrón, sino otros hospitales públicos, incluso los privados, la concertada, la red de la SHUB, que también está muy afectada. Aquí estamos hablando, yo puedo hablar de hospital público, pero es que los hospitales concertados, San Pablo, Clínico, La Esperanza, Hospital del Mar, están todos también afectados y hay un gran caos. Nadie sabe qué va a pasar ni con los trabajadores, ni con los servicios, ni con los pacientes. Ni con los pacientes, básicamente, que son los más importantes, ¿no? Entonces, en este lapso de mes, parecía que la población, el mensaje a la población básicamente era, por un lado, que los trabajadores era normal que saliéramos a la calle porque teníamos que defender nuestro puesto de trabajo y que además que, bueno, que no iban a hacer ningún recorte hasta que no se ganara a esperar el resultado de las elecciones y de, bueno, ya se vería, ¿no? Así lo hicieron públicamente, parecía que había un impasse, pero realmente han seguido haciendo los recortes, o sea, no han parado de recortar. En la SHUB, las urgencias de La Esperanza se han suprimido, ya no hay urgencias nocturnas de La Esperanza. En el Clínico ya hay trabajadores como 400 que se quedan sin trabajo. En el Hospital del Mar también hay un ERE y mañana salen a concentrarse, a manifestarse, porque también no se sabe. Pero el problema es que realmente nadie sabe qué va a pasar. Sabemos que hay trabajadores que ya están en la calle. Sabemos que hay servicios que se cierran, que se eliminan, pero lo que va a afectar a la población en la práctica cotidiana es lo que todavía no sabemos ni son capaces de explicarnos. Ellos, en un despacho, desde un despacho, se juntan y hacen su plan de medidas, porque tienen que ahorrar, hacen cuentas, hacen números, pero yo creo personalmente que no son conscientes del resultado real en la población, lo que va a incidir estas políticas de recortes, ¿no? Nosotros en Vallebrón creemos, llevamos ya mucho tiempo también que nos vamos manifestando los martes, los miércoles salimos, se corta, estamos muy asustados porque tampoco sabemos realmente, sabemos que en verano ya van a cerrar el 40% del servicio del Vallebrón. El Vallebrón es un hospital simbólico, es el primer hospital público que ha tenido un gran renombre, no solamente en Cataluña, y tiene aún, sino en España y en Europa. Es el símbolo de la sanidad pública y no lo hemos podido defender. Porque es tan rápido entre la política de no explicar, pero van haciendo, no hay tiempo real para organizarnos ni los trabajadores ni la sociedad para hacer frente a esa barbaridad, es del mantelamiento de la sanidad pública y en concreto de Vallebrón. Uh-huh. No, y por supuesto lo que estamos hablando, que es bastante grave, lo que supone, ¿no? Una privatización de un sistema sanitario que ha costado mucho construir con el dinero de todos y de todas, y un servicio que hasta ahora, bueno, que ha dado muchos beneficios y que podría seguir dando beneficios en el sentido de una buena gestión, ¿no? Este es el principal problema. Los políticos de turno, los mal llamados gobernantes, bueno, que ellos no, bueno, no son usuarios, ¿no? De la asistencia de la sanidad pública, que eso también yo creo que dice algo importante por ellos, ¿no? Unos políticos que no utilizan un servicio, o sea, les importa bastante poco cómo vaya a quedar este servicio, de cómo se vaya a dar y cómo lo va a recibir la población. O sea, yo creo que no les interesa en absoluto No, por todo sí. su, por la actuación que están teniendo ahora, ¿no? Y bueno, y para mí lo que me parece más grave es que estamos hablando de que un servicio donde ha costado mucho construir y que se está pagando con dinero público, ahora se venda, ¿no? Así es. Sí, quería contar una pequeña anécdota. En el mes de para Semana Santa, que ya empezaron a cerrarse servicios y los quirófanos de la tarde, un tal señor Roca Ñuñén. La empresa ha negado, el gerente dice que no era el mismo, pero nos consta que es el mismo señor. Pues abrieron un quirófano de los cerrados para ponerle un marcapasos a este señor. Lo abrieron en secreto y rápidamente lo cerraron. Cuando también me consta, por ejemplo, en el hospital de Belviche, los dos quirófanos de urgencias que hay, que han funcionado toda la vida, uno ya lo han cerrado. Se da la circunstancia que los equipos médicos, cuando tienen urgencias, llegan a discutirse entre ellos por qué paciente es el más urgente para operar en ese momento. Estamos hablando de la vida y de la muerte. Estamos hablando que por una política determinada, por un robo, porque no deja de ser un gran robo que nos están haciendo la sociedad. Nosotros no hemos creado esta crisis, nos la han creado y no podemos creérnosla, no podemos creernos. El dinero está, solo que se lo han llevado. Tenemos que lograr que el dinero vuelva porque es un dinero público de las personas que durante años nuestros padres, nuestros abuelos han estado sufragando con los impuestos la sanidad pública y los servicios públicos en general. Los servicios públicos es un bien común y en concreto con la sanidad no es que, ¿sabéis eso de a río revuelto ganancia de pescadores? Pues con las excusas de la crisis es una privatización brutal, es un desmantelamiento, es un acoso y derribo a la sanidad pública. Esto que me está escuchando, que lo tenga bien presente. Parece ser que la Generalitat se va a quedar con los edificios, con la parte física, los hospitales públicos de Vallebrón, Can Ruti y otros. De aquí a poco están vendiendo. Lo más rentable se lo venden a la privada. Las grandes consorcios privados del terreno de la sanidad y de la salud están frotándose las manos. Van a hacer un gran negocio. Solo están esperando como cuervos de rapiña el que la Generalitat les diga, ahí tenéis. Os vendemos, ¿qué es lo que queréis? Lo más rentable. El Instituto de Radiología, el IDI, es público, sufragado con dinero público. Lo van a vender. Están los mejores aparatos de pruebas diagnósticas y de diagnóstico. Ni la privada ni las mutuas tienen esa capacidad para, con las nuevas tecnologías, hacer pruebas rápidas y avanzadas. En cuanto a la capacidad, pues lo van a vender porque es lo más rentable, pero eso no es de ellos. Ni es de ellos el IDI, ni es de ellos la sanidad pública, de ningún político, ni ningún gobierno. La sanidad pública no es de ellos. La sanidad pública es nuestra. Es de los usuarios y usuarias que lo estamos sufragando, sin nuestros impuestos, ni los políticos. Nadie, no son nada. Sí, yo creo que es importante lo que acabas de mencionar porque, bueno, esto es una denuncia bastante común que venimos realizando durante muchos años, ¿no? En el sentido de esa impunidad de la que gozan los políticos y en realidad esa creencia de cuando son gestores, que igual la palabra gestor no debería de implicar mucho en su conjunto. O sea, un gestor tampoco puede gestionar sin hacerse, sin hablar, sin sentarse en la mesa a dialogar o a proponer o dejar de escuchar a toda la gente que está implicada. Y encima se gastan un dinero que no es suyo, ¿no? Estamos hablando de un dinero público y esto es bastante grave, en realidad, ¿no? Sí, es gravísimo, pero lo que menos ha habido en todo este tiempo por parte de los gestores y de los responsables de los hospitales y de la Consellería de Sanidad ha sido intención de diálogo. No han querido dialogar. Ellos han puesto en marcha su política de recortes por su cuenta y riesgo. No han tenido para nada en cuenta los interlocutores, como puede ser el sindicato de médicos, los sindicatos que están en la mesa de la función pública, que son los agentes sociales, los interlocutores para poner estas medidas en marcha. Pues hay trabajadores, hay un montón de trabajadores con años de experiencia, claro, en el hospital. Personas que han estado trabajando 10 y 15 años con interinajes, médicos en especialidades que están en las urgencias, han aprendido a sangre y fuego y que tienen una formación buenísima. Es un capital humano y profesional que tenemos los usuarios, que tiene la sociedad y que no les importan. Van a la calle, los despiden. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará cuando no tengamos un especialista en urgencias de cardiología? Porque dicen que van a hacer las guardias en su casa. O sea, una persona que tiene un problema cardíaco, que presenta un ángor o presenta, necesita, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues es que no nos lo dicen, no saben qué va a pasar. Y en el hospital donde yo trabajo de traumatología, se cierra la mitad de traumatología. El resto de unidad que funcionará, pues cuando una abuelita se caiga, se rompa el fémur, no sabemos si va a tener cama, no sabemos qué va a pasar con los pacientes, dónde van a ir. Tampoco el resto de hospitales están muy bollantes, porque está en la misma situación que estamos nosotros. Entonces, es una locura. O sea, nos han metido una vorágine que nadie sabe exactamente hacia dónde vamos. Vamos a la deriva. Entonces, corresponde. Yo creo, y le hago un mensaje desde aquí, quien nos esté escuchando, que tengamos en cuenta que somos los protagonistas de toda esta historia. Somos los protagonistas, la sociedad en su conjunto, somos los protagonistas porque somos consumidores, somos votantes, pagamos nuestros impuestos. Sin nosotros no hay sociedad, no hay servicios. Cada persona que paga impuestos tiene el derecho a exigir que los servicios públicos funcionen porque es de esta persona y porque aporta para que eso sea así. No podemos mirar hacia un lado, no podemos pensar que no es nuestro problema. No solamente es la sanidad, es enseñamiento. ¿Qué os voy a decir? Ya sabemos, es enseñamiento. Es los servicios básicos. Dentro de la sanidad están los enfermos mentales, que son colectivos súper vulnerables, que son los últimos de la cola. Y ahora tienen más retalladas, salud mental en la práctica va a tener más retalladas que cualquier otro colectivo. La atención primaria es la atención sanitaria más cercana al ciudadano. Pues hay unos recortes que nos van a afectar también directamente en la población. Vecino y vecina, estamos aquí, estamos ahí. Vamos a ver cómo esta vorágine la vamos intentando de entrada parar. Ajá. Sí, ahora que acabas de citar diferentes sectores, a mí me gustaría, ¿no?, como comentar, porque evidentemente tal y como está configurada, ¿no?, nuestra sanidad pública, y ahora concretamente yo creo que evidentemente nos va a afectar a todo el mundo, pero de esto de lo que tú me comentas, ¿no?, los sectores más vulnerables son los más perjudicados. O sea, siempre la gente que tiene mucho menos recursos son los más afectados y afectadas, ¿no? Concretamente, podemos hablar, ¿no?, más concreto de qué tipo de sectores estamos hablando. Por ejemplo, en el cierre de los CAP, de atención primaria o de urgencias, que el cierre igual de las urgencias sí que va a crear un bloqueo importante, ¿no?, donde igual no, al eliminarse ciertos CAP de urgencias, van a ser derivados a otros CAP que igual no van a tener como ese seguimiento, o eso va a ser muy complicado de poder compaginar también, ¿no? O sea, ¿qué podrías comentarnos un poco de cómo este proceso que se va a llevar a cabo? Sí, bueno, personalmente, y hay muchos sectores que piensan como yo, creemos que la atención primaria aún es una asignatura pendiente, porque el papel que tiene que cumplir la atención primaria en cuanto a prevención, en cuanto al seguimiento directo de la salud, en educación sanitaria, en el cuidado y seguimiento de los pacientes crónicos y de la población más vulnerable, como es salud mental, como es las personas de drogodependencias, las personas que entran en la ley de dependencia, qué hacemos con tantas y tantas personas mayores o no mayores, pero que tienen dificultades y que tienen, que en principio parecía que era una gran perspectiva la ley de dependencia. ¿Qué vamos a hacer con las personas que necesiten unas muletas o una silla de ruedas para poder trasladarse? Y no les van a dar, pero sí que hay, nosotros decimos, pero sí que hay dinero para dar a los bancos. ¿Cómo es posible que haya dinero para aportar ahora a las cajas en sus refundaciones y no va a haber dinero para dotar a una persona una silla de ruedas o unas muletas? Estamos en esta situación. En la primaria, estos últimos años han habido grandes avances en cuanto a prevención. Está el cribaje, se ha puesto en marcha, que muchas mujeres nos hemos beneficiado en el programa de cribaje de patología mamaria. Por ejemplo, cuántas mujeres de los barrios no hemos recibido una carta, que teníamos que pasar por Vallebrón, te hacían unas pruebas diagnósticas y te confirmaban o no. Bueno, estamos hablando de cáncer de mama, ¿no? De cáncer de mama, sí, de patología mamaria, sí, perdón. Bueno, pues hace poco estuve hablando con el coordinador de este programa del Hospital de la Vall d'Hebron y tenía miedo de que realmente también recortaran. Y a él le parecía increíble porque los resultados de detección de cáncer de mama a tiempo ha sido un nivel, o sea, ha dado un resultado buenísimo. Resulta que posiblemente también lo van a recortar o lo van a espaciar o van a cortar la franja de edad, con lo cual ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa. En el tema de cribaje, de detección de cáncer de colon, en salud reproductiva, con las mujeres con las citologías, en educación sexual para programas para jóvenes. Es decir, que la primaria cumple un papel en la población, en la población más directa, que ha sido y es súper importante. Y entonces, del tema de las urgencias nocturnas. Yo estoy viviendo en Guinehueta y puedo hablar del CAP de Guinehueta. Es un CAP de los primeros. Es de los primeros, quien no conoce el ambulatorio del Paseo Valdaura, ¿no? Bueno, pues las urgencias nocturnas, resulta que el año pasado atendieron a como a 21.000 personas en ese CAP pequeñito, de las cuales un 1% solamente fueron derivadas a Vallebrón. Quiere decir que es sumamente efectiva y resolutiva en su función de atender fuera del horario normal que tiene el CAP. Está el equipo de médicos y enfermeras que atienden a la población y le resuelven. Es un servicio directo en los vecinos y vecinas. Bueno, pues también nos van a quitar, van a desaparecer. Va a desaparecer todos los CAPs de Barcelona. Ciutat Meridiana, Horta, Buen Pastor, La Mina. Resulta que estas urgencias, este servicio, da la casualidad que los van a eliminar de los barrios con más problemas, con más conflictos sociales, con más parados. Bueno, pues de estos barrios van a quitar los servicios de urgencias en las atenciones primarias. ¿Qué más os puedo decir? Cada uno saque su propia conclusión. Claro, saque su propia conclusión, claro. ¿No? Claro, no, a mí me parece muy importante porque evidentemente esta vorágine, ¿no?, es como vamos directas a la deriva, o sea, tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos que es lo que está pasando ahora, ¿no? Esos recortes son reales. La gente se tiene que concienciar y que asumir esta responsabilidad de lucha para parar esto, conjunto con los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, y que realmente, para mí, esta exposición, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí que intuimos, ¿no?, qué es lo que va a pasar. Y donde una asistencia sanitaria, donde una sanidad pública donde no le da la importancia que requiere a una prevención, de bajar la esperanza de vida, ¿no?, la calidad de vida, y luego también categorizar de la gente que tiene dinero podrá realizar las curas o las prevenciones y las detención de cáncer o cualquier otra enfermedad a tiempo, y la gente que no tiene dinero se va a morir directamente. Sí, bueno, hemos de tener en cuenta que la sanidad pública en España, en el Estado español y en Cataluña, bueno, la sanidad pública, el concepto de derecho universal, claro, es que no en ningún país europeo existe este concepto. Claro. Hay sanidad pública, pero sanidad pública con carácter universal, que quiere decir, por el derecho de existir, tienes derecho a una asistencia sanitaria. Esto es un avance tan importante, es un bien común tan importante, que creo que no lo hemos sabido ni valorar, ni aún lo sabemos defender. Claro. ¿Qué alternativa nos espera? Pues la privatización. Que las grandes empresas privadas compren servicios, los más rentables, y habrá una sanidad para personas que puedan pagársela, con mutuas, y las personas, como en Estados Unidos, que tendrán que ir a la beneficencia. Esto no lo digo yo, lo dicen ya muchos profesionales del mundo de la medicina, que va a ser así, que hacia eso vamos. Claro. O sea, las personas que no puedan pagarse una mutua. Bueno, y una persona aquí en el barrio, hablando que me decía, ¿qué persona de aquí, con la situación económica que tenemos, se puede permitir pagar 100 euros a una mutua cada mes? Claro. Y luego ponte enferma, que te detectan un cáncer, y a ver realmente si los servicios que tú contratas te cubre el que te hagan una intervención, un tratamiento, un seguimiento. Bueno, pues posiblemente o pagas mucho más para cubrir ciertos servicios o no los vas a tener. ¿Cuántas personas que me puedan estar escuchando, o directa o indirectamente, conoce a personas, pacientes que les han intervenido, se les han intervenido en Vallebrón en el tema de oncología? O sea, el tema de oncología de los cánceres en Vallebrón ha sido un gran avance, ha habido un gran servicio. Se han hecho tratamientos sin mirar el dinero que costaban, todo lo que un paciente ha necesitado. Claro. Lo ha tenido. Hay mucha gente que está viva ahora gracias al servicio que ha prestado la sanidad pública. Yo misma, yo en su momento fui paciente y nunca, nunca hubiera podido pagar en toda mi vida el coste del tratamiento que se me aplicó. Y bueno, y estoy aquí dando guerra. Claro. sí, ¿no? Al hilo de lo que estamos comentando, yo creo también que es importante, bueno, pues que la gente se haga eco de esta situación, y es muy importante que asumamos nuestra responsabilidad, y porque el panorama que nos espera, o sea, no es muy alentador. Eso está claro, ¿no? También hablamos de bueno, de cómo se cómo está, o sea, la situación actual ahora, ¿no? Porque sí que sabemos que este proceso de privatización o de desmontaje, desmantelamiento de la sanidad, ¿no? Porque yo creo que desmantelamiento y robo a mano armada es como las palabras que lo definirían más concretamente. Está siendo un proceso bastante acelerado, ¿no? También. Está siendo rápido y a lo que nos vienen acostumbrados, o sea, como que el verano es un momento clave, ¿no? Para aprovechar, difuminar toda esta información, los medios de comunicación, los grandes medios de desinformación masiva, como nosotras le llamamos, juegan un papel importante, no están transmitiendo la información clara y concisa de qué es lo que está pasando. No está habiendo transparencia y entonces está omitiendo mucha información bastante importante a la sociedad. Los procesos, o sea, ya podemos hablar claramente de qué es lo que ya está privatizado. En estos recortes ya vimos lo que pasó en el Parlamento, ¿no? De cuando se iban a hablar de estos recortes, pues la masiva protesta, denuncia y reivindicación de poder paralizar esto, esto no se pudo conseguir porque no se llevó a cabo, pero concretamente en este mes vuelven a retomar el tema, los políticos vuelven a hablar de... ¿Qué nos puedes comentar, no? Sí, bueno, estamos en la línea que antes comentaba. Sabemos que van los hospitales públicos y no públicos van a bajar su capacidad de atención en un porcentaje importante. No sabemos cómo va a repercutir en la atención directa al paciente. Sabemos que el clínico ya lo asume una empresa privada, con lo cual ya está privatizado y a costa de despedir como a 300 o 400 trabajadores. Sabemos que en concreto los hospitales públicos, el futuro puede ser que vendan parte o privaticen o utilicen plantas para que las empresas privadas o las mutuas puedan hacer su labor de intervenir, que hasta ahora no era legal, pero ya se lo han montado para reestructurar la ley. No sabemos si a través de la ley ómnibus, esta famosa, pero por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, se están diciendo, están lanzando tantos globos sonda, no sé, yo creo que en el fondo es una política de ir asustando, pero que también vayamos asumiendo, ¿no? Que vayamos asumiendo que contra esto no podemos, que los medios de comunicación también hacen su trabajo, y viene el verano, y bueno, parece ser que a partir de septiembre-octubre será cuando realmente los efectos, los usuarios lo empiecen a notar, como algo ya plasmado. Ahora tenemos este impasse del verano, que ya veremos todavía, pero yo creo que no es que yo no lo quiera decir, es que no sé. Estamos en una situación que bien no se saben los efectos aún, ¿no? Claro, y como tú dices, es bastante importante ante este desconcierto, ¿no? Hasta ante de no saber claramente, y yo creo que es muy importante, ¿no? Lo que acabas de remarcar, ya aparte del futuro de las personas que trabajan dentro de la sanidad pública, que no sepan qué va a pasar con su futuro, ya eso es bastante jodido, pero lo más importante en el sentido de cómo va a afectar a los usuarios y a las usuarias, porque los trabajadores también son usuarios y usuarias de la sanidad pública, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante en el sentido de qué es lo que va a pasar. Y qué es lo que va a pasar y ahí igual como trasladar esta responsabilidad de la gente de exigir esta claridad, esta transparencia y de exigir de que este derecho universal del que estamos hablando que sea inamovible, que no se pueda, y ya no inamovible, sino como algo estático, porque evidentemente si se va modificando en el sentido de una mejora por el bien común, es positivo, sino de que no se puede vender, ¿no? De que no se puede negociar con la vida de la gente. Realmente es lo que queremos transmitir, ¿no? Y cómo el proceso de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? En el sentido de se empiezan a organizar asambleas, se empiezan a tomar decisiones de cómo hacer las movilizaciones, de cómo trasladar, porque yo creo también... En varias entrevistas a gente que trabaja dentro de la sanidad pública, yo me he podido dar cuenta, ¿no? En el sentido de cómo transmitir este mensaje a las personas, ¿no? A la sociedad. como que es importante. ¿Cómo crees tú de manera sencilla sí que podríamos transmitir este mensaje de toda la organización de lucha que lleváis los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, ¿no? Bueno, yo creo que para empezar hemos estado y estamos aún en claro. una especie de estado de shock por varias razones, porque todo es muy rápido, todo está pasando muy rápido, porque los medios de comunicación hacen su trabajo, porque las fuerzas sindicales son las que son. Y bueno, pues estamos en un cierto estado de shock. Claro. Aún no nos creemos lo que... No, yo, o sea, yo me gustaría hacer un inciso. Estoy aquí no como trabajadora que me puede afectar el futuro en mi puesto de trabajo. Estoy aquí porque soy vecina, porque llevo muchos años trabajando en Novarris, en el movimiento asociativo, y porque sí, porque estoy muy indignada. Claro. Y no me puedo creer que después de 35 años tendría que pasar por una situación en la que nuestra filosofía en cuanto a salud se lo tiren por tierra, ¿no? Lo están tirando por tierra de forma contundente y descarada. ¿Qué mensaje? Yo creo que muchas personas que van por la calle, a mí aún me han dicho, claro, es que es normal que defendáis vuestro puesto de trabajo, ¿no? Yo me enfado mucho cuando me dicen esto, ¿no? Porque claro que tengo derecho a defender mi puesto de trabajo. Pero quien va a necesitar, en última instancia, si nosotros como estamos dentro, de una forma u otra, se nos atenderá como, ¿no? Pero es que las personas que en una situación de enfermedad son más vulnerables, cualquier persona que tiene un problema de salud tiene una parte de vulnerabilidad, todas estas personas tendrán que demandar el servicio, ¿no? Y entonces es parte implicada, igual que es que, claro, yo estoy hablando de sanidad, pero también está la educación. No, o sea, es el futuro, es que el patio está muy mal. El patio está muy mal. ¿No? Claro, tú claro. te rompes una pierna y tienes que ir. Toda la población de todas las edades, ¿no? Estamos afectados por este tema, ¿no? Y además, claro. tal como está pasando, no está pasando con casi ningún otro sector público, ¿no? Esto de la sanidad ya se están preocupando de darle un vuelco rápido. Transmitir el mensaje, estamos en eso. Aprovecho para informar que desde las asociaciones de vecinos hace tiempo que en algunas ya existen vocalías de sanidad que hacen el seguimiento en el tema de salud de barrio y seguimiento con los responsables de los CAPS. Y ya estamos, hay una cierta organización y estructura de hace ya muchos años. Ahora desde aquí yo lanzaría el mensaje que las personas que no escuchen se interesen por contactar con su asociación de vecinos, que pregunten, que si no hay, pues que empiecen ellos a montar para informarse, para hacer una red, para estar todos en contacto, todas las asociaciones del distrito, en este caso el distrito de Novarris. No podemos permitir que se eliminen las urgencias, no podemos permitir que la prevención el trabajo de prevención que se ha hecho hasta ahora se lo quiten, no podemos permitir que se nos lleven pediatras y se nos lleven enfermeras porque los necesitamos, claro. los necesitamos para cualquier problema de salud que tengamos. Bueno, poneros en contacto y si no, también hay asambleas en la Vía Julia de la acampada de indignados, estamos en la Vía Julia, podéis pasaros, podemos hablar, siempre hay personas que pueden contactar con el tema de personas que llevan el tema de salud en el barrio. Tenemos que organizarnos, es importantísimo. Ajá, vale. Ahora que acaba de citar Trini también, ¿no? Estamos hablando que desde acá de Rebeldes sin Sombra hemos ido difundiendo que los barrios ya se están organizando. También decimos que bueno, que la gente que está en lucha lleva, bueno, que la lucha también lleva mucho tiempo, ¿no? Que no es que haya empezado ahora. Lo que pasa que igual ahora hay como una especie de despertar que se ha visibilizado más en la calle. ocupando los espacios públicos, ocupando espacios que también se nos niega a permanecer en ellos y que solamente se nos permite transitar. Y con el tema de las acampadas, pues se ha hecho una transgresión también de esta normativa, ¿no? Se ha ocupado el espacio público como una exigencia, como una manera de estar para poder hablar, ponernos en contacto, organizar asambleas, reivindicar cuál era nuestra situación, qué era lo que queremos y bueno, y sobre todo lo más importante de cómo queremos vivir, ¿no? Que al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Pues recordarles a la gente que nos esté escuchando, ya llevan varias asambleas, también está la página, el blog, que es acampadanobarris.wordpress.com. Ahí puedes ver todas las noticias y todas las actas de asambleas que se van realizando. Y evidentemente, si eres vecino o vecina de No Barris, estás completamente súper invitada e invitado a exponer tu denuncia, tu situación y evidentemente pues también estás invitado o invitada a buscar soluciones, ¿no? Que también de eso se trata, que entre todos y entre todas podamos darle la vuelta a todo esto y evidentemente, como también decimos de Rebeldes sin Sombra, es un recuperar la autonomía de nuestras propias vidas, ¿no? Que de eso se trata. También que querías comentar también. Sí, sí, quería apuntar también lo importante que es acostumbrarnos a escribir nuestras quejas. Ajá. Es importantísimo. Yo muchas veces a los pacientes cuando te reclaman que un problema y te reclaman a ti directamente porque eres la parte de visible. Que se ve la visible, ¿no? Siempre, siempre yo aconsejo y les facilito una hoja de sugerencias, de reclamación, que existen en todos los centros, tanto de la primaria, los CAPS, como cualquier servicio público, tiene sus hojas de sugerencia y reclamación. Es importantísimo, cuando tú recibas una carta y te digan que te alargan la intervención, la prueba, lo que sea, escribir una reclamación, ir a buscar un impreso y escribir. Y en la medida de lo posible, también recomendamos una copia al Síndic de Greuges, ¿no? Porque ellos también recopilan y también pueden hacer su trabajo de denuncia en las problemáticas en este momento, además que van a haber tantas que ellos también hagan su trabajo de denuncia en su momento. Es importantísimo coger hojas de reclamaciones y cursarlas. Desde la FAP, la Federación de Asociaciones de Vecinos, hay una vocalía de sanidad del distrito, uh-huh, asistimos a las reuniones de la FAP, pues se van a sacar un modelo estándar para las incidencias en estos temas de salud, de escribir y cursarlas a las asociaciones de vecinos, de manera que podamos recoger, que podamos demostrar que realmente empiezan a haber problemas y con estas quejas podemos ir a donde corresponda, uh-huh, y empezar a plantear las soluciones. Pero si no hay esta implicación por parte de los usuarios y usuarias, será difícil que podamos hacer un trabajo de seguimiento, ¿no? Y también, pues evidentemente, la situación, ¿no? Lo que comenta Trini, me parece bastante importante el tema de la denuncia, el tema de exigir este derecho básico que tenemos, que es la asistencia de la sanidad, de la salud, de nuestra vida. Es súper importante tomar conciencia de la situación que estamos viviendo, tomar conciencia del futuro inmediato incierto que no sabemos qué es lo que va a pasar y por parte de todo el sector de sanidad pública ya nos advierten desde hace tiempo que esto puede provocar, aparte de que provoca y abre una brecha de aumentar esta desigualdad en la que vivimos, ¿no? Habrá vida dependiendo de qué tipo de persona, será más importante ayudar o intervenir o curar una enfermedad que otro tipo de persona, ¿no? Estamos hablando porque evidentemente los que se encargan de gestionar y vender y de robar nuestra sanidad pública, que son los políticos, pues evidentemente ellos no utilizan la sanidad pública, ¿no? ¿Querías comentar algo tú sí, también? Sí, quería aportar otro, uh-huh, tema que a mí me parece muy importante, ajá, del efecto de las de las retalladas, ¿no? Me consta que hay como una política, una directriz, que los pacientes han de estar, según la patología, de estar un número concreto de días ingresados. Quiere decir que para ahorrar dinero, cada vez van a derivar a su casa a los pacientes más rápido. Luego será la conexión con el CAP, si se tiene que curar, si tiene que hacer el seguimiento, pero claro, significa que los CAP se van a ver con mayor presión asistencial. Los pacientes crónicos, los pacientes de oncología que estén en tratamiento, que hasta ahora se mantenían en el hospital porque sus efectos por los tratamientos son durísimos, parece ser que también los quieren derivar cuanto antes a domicilio. Es decir, que la pretensión es que la familia asuma otra vez una parte del cuidado de los pacientes que hasta ahora los asumía la sanidad pública, los hospitales, los CAPs, los centros. Bueno, ¿y esto en qué repercute? Yo muchas veces en el hospital veo a una señora que está cuidando a su marido todo el día allí. Pero hablas con esta señora y te explica, es que antes cuidé a mi suegra, es que antes cuidé a mi suegro, ahora está mi marido y no sé si mi madre estará a punto. Las cuidadoras, las mujeres, ¿no? Claro. Que tenemos esa tendencia, la sociedad nos obliga casi, te pone la espada de Damocles a que has de ser cuidadora, porque si no eres una mala hija, una mala madre, una mala... Bueno, pues en la práctica lo que va a suponer es una carga del cuidado de la mujer, por un lado, porque el índice de paro en el sector femenino es muy elevado y están en casa, y por otro, porque como rol nos toca el cuidar, y entonces nos veremos obligadas a cuidar más. Y eso me parece tan injusto. No, no, claro, claro. Es súper injusto. De hecho, desde, bueno, lo que te comentaba, ¿no? Antes de entrar acá al estudio, es desde la Comisión de Feministas Indignadas que se articuló desde Plaza Cataluña, era una de las exigencias, ¿no? Como una de las exigencias inamovibles y bastante importante, porque en realidad es una reivindicación ya histórica. A reivindicar al no ser como las cuidadoras oficiales, ¿no? Que no recaiga sobre nosotras este peso, el derecho a ser cuidada o no, o el derecho a cuidar o no, ¿no? Porque esto es una responsabilidad también de toda la sociedad, ¿no? Si hablamos de una población muy envejecida y que avanza, y que avanza el número de población envejecida mayor de 65 años, pues esto es una realidad de la sociedad que entre todos y entre todas tendremos que reestructurar, de sobrellevar o de crear unos servicios que para eso también se han dejado la espalda y se han dejado la vida, ¿no? Trabajando y aportando a este país, ¿no? Entonces será una responsabilidad colectiva. O sea, que ya, desde las feministas o la lucha de las mujeres, que es algo bastante histórico, que desde Rebeldes sin Sombra reivindicamos y recordamos todo el rato, ¿no? ¿No? Bueno, porque ya aquí entraríamos en todo el espectro del tema de maternidad deseada o no, el tema del aborto libre y gratuito en el sentido de una asistencia que sea derivada y que sea gestionada, llevada desde los hospitales públicos, de una información, de una educación en la sexualidad y la reproducción. Bueno, o sea, son tantas cosas. Pero ¿no? Es salud. Claro, es estamos salud. Hablando claro, de estamos salud. Hablando de una salud. Una cosa sanitaria y también podemos hablar de salud. Claro, que todo esto también se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que esto, como tú bien acabas de recalcar, esto va a recaer mucho más en ese sentido, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Ni reconocidas ni pagadas. Claro, no, ni reconocidas ni pagadas. Esa es la historia. Esa es la historia. Estamos dando mucha información, pero es bastante positivo porque, bueno, pues desde las radios libres, como bien venimos reivindicando también, estamos dando esta claridad, esta transparencia desde los propios protagonistas. Nosotras también como usuarias, al no trabajar en el campo de la sanidad pública, también como usuarias también hemos reivindicado y hemos denunciado esta situación porque nos va a afectar. Y también pues ofrecer este espacio y ofrecer los micros, por supuesto, a todos los sectores en lucha de trabajadores y trabajadoras, que son muchos, que no son pocos, porque la realidad que tenemos actualmente es bastante desoladora, la verdad. Y siempre recordamos, ¿no? Ahora igual, bueno, es las noticias que nos llegan de diferentes países también, porque España no es el único que está en lucha, ¿no? Y la que está en la calle, la verdad. Grecia, sin ir más lejos, que no está tan lejos tampoco, todo el mundo está en la calle, ¿no? Porque yo creo que hay que volver a recuperar también esta situación de lucha también, porque España también tiene una memoria de lucha de trabajadores y trabajadoras, de obreros y obreras, bastante fuerte, concretamente Cataluña. Y en nuestros también. Barrios. Y en nuestros barrios, ¿cómo ¿no? Se han construido nuestros barrios? Claro, que no se nos puede olvidar y que también estamos en Nou Barris. O sea, Nou Barris tiene una trayectoria de lucha que es que nada ha sido regalado, nada. Que todo ha sido conquistado y que eso no se puede olvidar tampoco, ¿no? Es muy sí. Importante eso. Yo, a mí, así como una anécdota también, ¿no? Uh-huh. En lo que estás diciendo de las luchas, que no nos han regalado nada, ni claro. Siquiera un semáforo. Claro. Yo me acuerdo que para las mujeres decíamos, necesitamos una escuela pública. ¿Qué hacemos? Nos vamos a pedirla. Nos íbamos a la plaza de San Jaume. Ahí estaba la policía con sus caballos, los grises, las porras, pero al final conseguimos la escuela pública. Luego el semáforo, porque los niños tenían problemas y riesgo de... Se conseguía el semáforo. Luego, una guardería. Necesitamos una guardería. Vamos a por la guardería. Bueno, pues a la escuela pública fueron mis hijos y a la guardería han ido mis nietas. Es decir, que la lucha siempre es un bien también para el futuro. Sí, la historia de nuestros barrios creo que se ha de dar a conocer en las escuelas. Deberíamos, claro, deberíamos claro. Porque es de donde venimos y si no sabemos de dónde venimos, a veces no sabemos a dónde vamos. Yo quería también tocar, uh-huh. Aunque fuera de pasada, porque es una, en la práctica cotidiana en la calle, es un pensamiento que tienen muchas personas. Cuando hemos estado recogiendo firmas en contra de las retalladas de la sanidad pública, hemos estado mucho en la calle con nuestras mesas, nuestras pancartas, repartiendo información, hablando con las personas. Y hay como una voz de la sanidad está así por los emigrantes. Claro. Si sale toda esta actitud racista, o sea, ¿no? También. Sí, es esa actitud que sale más desde el estómago que con la cabeza. Es muy difícil contrarrestar porque no es un pensamiento racional del estómago, es y el miedo al otro. ¿Ah? Entonces, y otra cosa importantísima es que en el momento que vienen, por las razones que sean, que normalmente son económicas y de pobreza, claro que tienen que tener una tarjeta sanitaria al momento, porque es una manera de controlar la salud comunitaria. Que estén empadronados y que tengan su tarjeta sanitaria comunitaria. No, claro, y lo ¿no? Que tú comentas en realidad en el sentido de la importancia también de no poner obstáculos, ¿no? A la hora de poderse empadronar, a la hora de poder tener esa tarjeta sanitaria, de llegas a un país que igual no conoces ni el idioma, de que vienes de una situación, sea la que sea, X, ¿no? Porque estamos por la libertad de movimiento en el sentido de el proceso migratorio es tan antiguo como que existe el ser humano, ser humano, ¿no? Es en el sentido de que ha existido de toda la vida, desde que tiene la existencia la humanidad, y que realmente las ciudades y las sociedades las conformamos la gente que vivimos en ella, independientemente de donde vengas, de donde vengamos, ni de donde hayamos nacido, ¿no? Porque yo también sí que quería resaltar esta poca memoria también histórica, ¿no? En este sentido, este racismo que en verdad viene amparado y apoyado y fomentado por partidos políticos súper racistas, xenófobos, de derecha, fascistas y los medios de comunicación, el discurso fácil, ¿no? Intentar machacar al más débil, al más vulnerable, ¿no? Claro. ¿Por qué no miramos arriba? Porque yo siempre les digo, vamos claro, a mirar claro. Hacia arriba. No mires tanto abajo, no mira arriba, abajo, ¿no? ¿No? Claro. No es un problema de la migración. El problema, vamos a ver quién es el responsable de todo lo que nos pasa, pero no miremos al más débil, ¿no? Que es lo más fácil también. Claro. No, yo creo que ahí está como esa responsabilidad, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? De la sociedad, o sea, esa responsabilidad de ir a la raíz del problema. De repente los políticos nos plantean de que hay una deuda impresionante, ¿no? Con la sanidad pública a nivel autonómico, pero entonces, o sea, ¿dónde está esa exigencia de esos políticos que sí se le ha dado este dinero, que sí han cobrado este dinero? De todas las personas y no han pagado, no han invertido, no, o sea, se han comido este dinero. Se lo han Entonces, comido. la responsabilidad política, que este país es de vergüenza, porque es de vergüenza, o sea, a mí me parece que ya es como la acción, debería ser acción directa, Directa. ¿no? Y, o sea, ya no es una cuestión de no estamos en momento de diálogo, estamos en un momento De actuar. de actuar, de asumir la responsabilidad, de acción directa, de movilización, de exigir, de paralizar, de echar a estos políticos corruptos, impunes y que son unos ladrones de guante blanco en el sentido de que no son perseguidos, que no son acusados y que no. Un panorama a lo que nos viene acostumbrando este país en el sentido de que esto es así. Claro, ningún político todavía ha pagado su responsabilidad, Claro. porque que un aeropuerto en no sé dónde, no me acuerdo ahora, se construye un aeropuerto En Castellón. en Castellón y no se ha utilizado nunca, ¿no? O hacer una red de AVEs, la mejor de Europa, y ahora no tenemos dinero para poder mantenerlo. No, no, Todos hay una red sabemos, de ¿no? AVE, o sea, que ni siquiera se montan usuarios, o sea, no la utiliza la gente. No ¿No? es Y como, que los claro. políticos puedan desde el Parlamento organizarse su salario entre ellos se lo votan y deciden, ahora nos subimos, ahora estas dietas, ahora este concepto de no sé qué, ya está. O sea, son tantas, tantas, tantas intransparencias, ¿no? Tanto desfalco. Tanto desfalco, tanto derroche de nuestro dinero público, que tenemos que empezar a pensar que lo primero que hay que hacer es organizarnos, pero exigir transparencia, desde nuestros ayuntamientos, pasando por nuestras autonomías, pasando, o sea, que cambien que las leyes sean de hacer para las personas. Estamos en un momento en que los políticos legislan para los bancos y los mercados, no legislan para nadie más y nos quieren Claro. hacer tragar con ruedas de molino. Y tendremos que acabar, si la cosa no cambia, como en Grecia, saliendo a la calle. Y es terrible la violencia. Pero Pero es más que violento es más vivir. violentos son vivir, más violento es vivir que ya no tienes ni para comer a tú ni para que tus hijos coman. Hay personas en el barrio que ya se les acaba la ayuda de Sí. 400 euros. El otro día me decían, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? Estoy cada día buscando trabajo. No hay trabajo. Claro, un 20% de paro de gente joven formada, que os tanto, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que es un pez que se muerde la cola y que tendremos que romperlo por algún lado. Sí. Eso está claro. Pues Bueno. bien, se me acaban las preguntas. En realidad está siendo una charla súper amena y súper agradable. Y evidentemente vamos a continuar porque, bueno, porque esto, como bien nos ha explicado Trini, no acaba acá, ¿no? No va a terminar aquí. Ahora se acerca el verano, se acerca otra vez los políticos se van a volver a reunir. Todavía esto se están como cerrando, pactando y, por supuesto, como siempre, a espaldas de la sociedad, de los trabajadores y trabajadoras, de cualquier sector. Estamos hablando ahora de la sanidad, pero también afecta a la educación, va a afectar a nivel laboral, a nivel social, las pensiones. Bueno, todo esto ya lo veníamos denunciando, por eso se llevó a cabo la huelga, ¿no? Del 29 de septiembre del 2010. También podemos decir que estamos al tanto de las organizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras de sectores en lucha que se están organizando, están llamando a la movilización colectiva, se están creando, bueno, se están llevando a cabo varias asambleas para poder articular porque se quiere, bueno, vamos directamente, ya se exige desde hace tiempo, ¿no? El tema de las huelgas, parones de sectores y bueno. Y una huelga, ya sea, porque también, claro, ya esto también hemos hablado acá en el programa, ¿no? Es la importancia, ¿no? De todo lo que ha costado, que nadie nos lo ha regalado, ¿no? Todos los derechos conquistados, ya sean laborales, ya sean de cualquier otro ámbito, ha costado mucho, incluso ha costado sangre. Y incluso con las huelgas del año pasado se intenta, ha habido un intento, que tampoco sabemos cómo va a terminar esto, de criminalización de la protesta, de la huelga, como en el Metro de Madrid o en Andalucía, los sindicatos del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, hay gente perseguida, gente que está siendo juzgada. Entonces esto para nosotras es una criminalización de la huelga, criminalización de un derecho que tenemos y que también pretenden anularlo y aniquilarlo. Y que bueno, que la gente esté atenta y que sea consciente y que asuma responsabilidad y sobre todo pues exigir y salir a la calle, organizarse y no dejar de luchar, ¿no? Que es importante. Es. Muchas gracias, Regli, por darme la oportunidad de estar aquí. Uh-huh. Bueno, igual a veces me he puesto un poquito nerviosa, es normal, es la primera vez. Y hay tantas y tantas y tantas cosas que decir, que explicar. Y yo a los oyentes y a las oyentes les animo a que reflexionen, que miren un poquito el mundo con otros ojos, que salgamos de nuestro ombligo y que hay mucha vida, también es mucha vida, también hay mucha vida en la calle, están pasando muchas cosas. También mirarnos unos a otros, ¿no? ¿Tú qué problema tienes? ¿Yo qué problema tengo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo nos podemos ayudar? Tenemos que empezar, es otro tiempo nuevo, es otra experiencia, hagamos juntos esa experiencia nueva, ¿no? Gracias. Pues gracias a ti por compartir que hayas venido a hablar también en primera persona, ¿no? Ya que estás trabajando dentro del sector de la sanidad pública. Y por supuesto, como siempre le decimos a toda la gente que viene a compartir acá con nosotras, tienes una pista abierta, tienes los micros abiertos para venir cuando quieras y sobre todo, pues nada, eso, ¿no? Darte las gracias y que vamos a continuar denunciando esta situación y invitando y provocando la agitación en las calles. Gracias. Abajo la puta burocracia, abajo los banqueros que nos joden todos los días, nos roban la pasta de mala manera. Dinero que yo me estoy sudando. Por eso. Sencillamente. Pero no hay más. Todo el mundo protesta por esto. Por esto, ¿eh? Nuestras voces son las vuestras. Sí. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse. Buenas conciencias. Muestran palabras, siempre atacan el paso. Estado de democracia nos hace gracia la burocracia. Grandes poderes, grandes palacios. La falsa espera de ese trabajo por el que sueñas pagar tus deudas, pero ya sabes que nunca llega. No. Mi voz armada en micro suena que entro con mi rima, destrozando la autoestima de la burocracia en la jodida cima. Oficina de línea en que vas muy bien, tragando individuos por lo que lo haces tan bien. Enhorabuena, cabronazo, saborea lo que es miel. Algún día explotará tu sien. Explotará, ya lo verás, explotará el INEM. Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la carcoma te coma y que revienten tus cajas fuertes con descargas de goma. Dos, buenas conciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y mientras no calle la mía sana, soprano de la rima, quiero seguir siendo hasta el final de mi vida, que mi voz estalle tanto en la mina como aquí subida en la tarima, que nada me calle ni en las calles de mi barrio ni en los guetos de Soweto. Esta es mi meta, este es mi reto. Es con tu queja, es con tu queja. No te quedes con las migajas que te dejan. Raja sus cajas fuertes, esa es su suerte. Que al banquero fariseo su codicia le dé pronta muerte. Esa es su suerte, pero ya sabes, tu suerte la haces tú, así es que hazte fuerte. Hazte fuerte. Movimiento en las calles, debilitar es el pretexto. Que arda esta política de empleo que han impuesto. Que no exista la tregua, no desista el empeño. Uniendo nuestra rabia, las calles no tienen dueño. Y sueño que las gentes te revientan devolviéndome el resuello. De las gotas de mi frente no me roban ni un por ciento. Y lo cierto es que en mi vida nunca he dado gracias al cielo. Solo digo lo que espero y quiero advertirte que en mi rima únicamente no se juzga a quien rebunda en eco de urna y roba fondos reservados. Son ladrones de guante blanco, correctos empresarios que se embolsa legalmente todo mi esfuerzo diario. Esclavos proletarios, esclavos del horario, en la sombra del Estado que dispara a bocajarro. A bocajarro. Y quiero advertir. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto, contestos de palabras, hoy ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto.